ciutat podrida. Buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como muchos martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa que se emite desde Zaragoza, pero también puedes escuchar en otros puntos. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero y desde Radio Pirineos en Huesca. Así como también puedes escucharlo a través del podcast que colgamos normalmente pues los miércoles, el día después del día X, el día que emitimos. Y eso puedes hacerlo a través de varios puntos, tanto a través del podcast de Radio Bronca como a través de la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o a través de nuestro blog, Facebook y tal. Ahí encontrarás los enlaces que invaden las redes. Pues bien, así damos ya la salida al Ciutat Podrida de hoy y después comentamos más. Vamos con ese clásico que nos viene perfecto, nos lo han puesto muy fácil para empezar el programa de hoy con lo que pasó ayer en Barcelona y después comentamos. Pues bien, hemos empezado escuchando este clásico de Lodi Social, esta banda de Barcelona, desde su single, que Paqui Pujol, editada a mediados de los años 80, y el tema Gossos de Quadra, que era cuando todavía el cuerpo, este cuerpo policial de la Generalitat de Cataluña, todavía pues eran unos tíos de gorra plana y tal, y no eran los Robocops que son hoy en día, o sea que ya en esa época era totalmente previsible lo que ocurría con esta gentuza. Y bueno, pues ayer hicieron alarde de todo esto, pues desalojando el centro social autogestionado Cambias del barrio de Sants, un centro social que llevaba 17 años construyendo un proyecto colectivo sin subvenciones ni tutelas y haciendo posible la autoorganización y creación de alternativas. Un espacio totalmente real, un proyecto real, una Barcelona rebelde que, pues, que necesita de espacios de ese tipo, porque son de los pocos en los que se puede llevar a cabo un poco la autonomía. Lo hicieron bastante a traición, ya llevan tiempo con la campaña, o sea, fueron el día después de las elecciones también. Hombre, también acabó la campaña y venga, a dar candela. Manda, o sea, tela marinera, ¿no? Después de hacer ese alarde de que Esquerra Republicana y que Convergència y Unió habían dado el pelotazo, pum, cogen y esos señoritos cogen y desalojan un centro social de máxima importancia, tanto en el barrio como con la propia Barcelona. Y después, bueno, por no hablar de la noche, ¿no? O sea, la manifestación de la noche en la que, bueno, se pueden ver distintos vídeos en los que todavía no ha pasado nada, simplemente se ha desconvocado manifestación y la gente no la dejan acceder a según qué gente sí, a según qué gente no, no dejan acceder al interior de la estación de Sants, donde también coges el metro, tal. O sea, hay unos vídeos claramente que tú sí, tú no, y hay chavales ahí parados y que no les dejan pasar. Y bueno, pues la verdad es que fue bastante desmesurado el tema, porque bueno, pues aparte de la famosa imagen y estampa que ha llenado los medios burgueses hoy de la furgoneta de TV3 en llamas. Ah, no lo he visto. Sí, que personalmente se lo merece bastante. Había gente que decía que son trabajadores. Bueno, pues esto es como los cajeros del súper, ¿no? Que sí, si alguien viene dicen que son trabajadores, a robar claro, a robar una lata de algo, ¿no? O de un bote de legumbres porque tienes hambre, pues oye, chico, que es que no es un pequeño comercio, que no es tuyo el negocio. O sea, la típica cajera o cajero del súper que hace ahí como si defendiera al Eroski como si fuera un negocio familiar, ¿no? Pues no, no lo es. Y las furgonetas de TV3 tampoco lo son. Y las pagamos, o las pagan allí en ese caso, con los impuestos de todos, porque es algo público, pero también es algo público lo que pagamos con los despliegues policiales, como helicópteros, como los trajes de los antidisturbios, incluso la farlopa que se meten para estos casos. Entonces no es motivo de peso para criminalizar eso en ningún momento, y más sabiendo cómo habían llevado la campaña esos medios sobre el peligro de desalojo de Cambias. Más cosas. Bueno, pues podemos ver en los vídeos que se desplazan, o sea, aparte de fotos de abuelos, auténticos abuelos, o sea, con unos porrazos increíbles, están tirando con peloteras, que está ya prohibido en Cataluña, y aparte, pues se van directos hacia la sede del periódico La Directa, un periódico contrainformativo que hay en Cataluña, y suben la persiana y rompen los cristales, hirieron a una persona que había dentro, evidentemente, y después se van a hacer lo propio con la Ciutat Invisible. La Ciutat Invisible, que es una cooperativa del barrio de Sants, que es librería también y que distribuye otro tipo de material, aparte que hacen taller de serigrafía y tal, pues hicieron lo propio, romper los cristales. Fueron a esa calle, se bajaron de la furgoneta, los de la misma unidad, reventaron cristales en un sitio y en otro. O sea, a mí me parece una actitud lamentable y tenían que empezar a rodar cabezas, pero ya. Es triste decirlo, pero es más de lo mismo. Es que ya no es nada nuevo. Es triste, pero es que no es nada nuevo. Estamos acostumbrados y acostumbradas a esto ya. Esta gentuza, ya lo decía en un vídeo de Lodi Social, que no son funcionarios, que son mercenarios. Totalmente. Y bueno, y también algo que sí que también bastante destacable, tanto en el momento del desalojo como a la noche, de lo que muchos políticos, diputados, tendrían que aprender. Es como una persona, como un diputado, como es David Fernández de las CUP, estuvo delante de ellos y fue al final el que tuvo que estar delante de la persiana de La Directa, él solo, porque claro, un diputado ya como que meterle una carga policial es un poco más complicado. No sería el primero. Porque más que nada, sí, pero más que nada que es como un poquito como su superior, ¿no? De toda esta escoria. Sí. Entonces nada, desde aquí nuestra máxima solidaridad con la gente de Cambias, con la gente que estuvo dando el callo ayer en Barcelona. Hoy hay otra manifestación de repulsa al desalojo de Cambias a las 7:30, ha dado lugar cerca de Campalló, también en Sants, y bueno, esperemos que transcurra pacíficamente, porque no aparezcan los si de no negro. No aparecen los violentos. Eso, porque no aparezcan los violentos. Y bueno, pues sabemos que Cambias era un medio, era muy necesario, pero que no era el fin en sí mismo y que la gente allí va a seguir abriendo alternativas y abriendo espacios al barrio. Así que Desde aquí, pues un saludo muy fuerte. Y bueno, pues ¿qué podemos decir del programa de hoy? Hoy vamos a tener a una banda de Zaragoza, Solos en el Bosque, que acaban de sacar un CDP de 7 temas, que los tenemos aquí, hablaremos un poquito de ellos, desde dónde sale esta banda, quiénes son, qué colores les gustan, qué eso, escuchan, eso. Con qué desodorante se ponen y sobre todo, y qué dentífrico usan. Y hablando de dentífricos, tenemos una novedad que vamos a poner, ¿no? Hoy. Ay, sí, sí, sí. Con sí. Motivo. Hablando de dientes. Hablando de dientes, que responde al título de si todavía te quedan dientes que no estuviste ahí. Yo personalmente poco voy a decir porque no está bien hablar de tus discos, o sea que te voy a dejar que lo hagas tú. Yo he tenido la oportunidad, como tengo enchufe. Pero no hagas la pelota porque si haces la pelota, tranquilo que seguirás estando en el programa. Gracias, jefe. Gracias. Qué detalle. Es un detallista. Está tonto. Nato. Está tonto, Ron. Pues yo he tenido la oportunidad de escucharlo y, como ya te dije en su día, la verdad que a mí me parece un gran disco. Es Manolo en estado puro. Conozco a Manolo desde hace X años. Casi que los 30 que lleva en activo. Eso te voy a decir. Casi XXX años. Es raro, ¿eh? Porque mira que soy joven. Claro. Y la verdad es que me parece que es un gran disco y que este sábado en la presentación lo vamos a pasar, pero que muy, muy bien. Un gran disco de punk rock. La verdad es que con temas pegadizos, bailables. Y es que es Manolo. Esencia pura y dura, sí. Esencia pura y dura de este gran cantautor y este gran personaje que tenemos aquí. Gran persona. Recordamos también que es el 31 de mayo. Este sábado. En el Teatro de Esquinas, presentación de este disco. También presentación de... Y primera vez que viene en Gatillazo a Zaragoza presentando su disco Siglo XXI. Un discazo que hemos pinchado aquí. Un discazo, aquí varias muchas veces. Con cualquier excusa que le amenazan a Evaristo en la tele de canal. ¡Pum! ¡Pum! Ahí va, que lo plantamos. ¡Catapum! Y hoy no... Fíjate. No. Ese es el concierto del sábado y no lo ponemos. Hoy ponemos Manolo. Y bueno, y también Radio Crimen, que también los hemos puesto en distintas también. Ocasiones. Una gran banda también, o sea que yo creo que va a ser un concierto que por lo menos nos lo vamos a pasar bastante bien. Lo vamos a pasar muy bien. Y qué gran título, ¿eh? Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Y qué gran tema. ¿Y qué gran tema? Pues escuchamos este, ¿o qué? Venga, sí, dale. En plan primicia. Venga, dale. Vamos a ver. La generación perdida que ha perdido tu eslabón. Canta bases de venganza, vomitando al exterior. La nueva sed de venganza, la cuarta generación. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Hijo putas de corbata, disfrazados de maniquí, perpetuando esta especie de dios sueños colibrí. Nueva guerra contra todo, la revolución pagada con la sangre de los punkis que viven debajo de mí. ¿Quién nos pide otros 80 que no han podido vivir? ¿Quién nos pide otros 60 para que para sufrir? ¿Quién nos pide otros 80 que no han podido vivir? ¿Quién nos pide otros 60 para que para sufrir? Sueños locos de la calle que vuelven en San Fermín. 80 libabas para 40 ladrones. Dios te está borde con las llamas que hay en ti. ¿Quién nos pide otros 80 que no han podido vivir? ¿Quién nos pide otros 60 para qué? Para sufrir. ¿Quién nos pide otros 80 para qué? Para beber. ¿Quién nos pide otros 80 para qué? Para joder. 80 camas vacías en el Hotel Paradis. Hospital privatizado, ¿quién va a cuidar de mí? Pensión barata sin sábanas y en las guerras San Carril. Patrón de los carrilanos y gentes de mal vivir. Tratarse con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aun cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Tratarse con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aun cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Sí, todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Sí, todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Sí, todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Sí, todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Sí, todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Pues bien, así suena este el tema que... ¿Qué temazo? Este, Manolo, es un tema que da el título. Que me trae una de Revivals, esta letra. Lo que hay que leer entre líneas, nunca mejor dicho ahí. De San Carril y demás, yo te contara. Aparte, yo creo que lo bueno de este tema es que no... Lo que estoy diciendo, comentando cuando la gente pregunta por este tema, es que la gente se piensa que, bueno, pues el título es como un alarde de los dientes y tal, y en verdad es todo lo contrario. Tú lees la letra y tal, y bueno, pues... Dice bastante, hay que saber leer, sí, y interpretar bien la letra, que y que bueno, pues que vale ya de todos estos chavalillos escorbutines con los 80 dando la brasa. Y los 80 para cosas fue muy divertidos, pero para cosas no fueron nada, pero nada divertidas. Los 80 fueron divertidos porque estábamos ahí y teníamos aquellos años, y por eso nos lo pasamos de puta madre. Si tienes 16 años no te lo pasas bien, es que estás muerto, tío. Por supuesto. Nos tocaron los 80, nos puede haber tocado ahora. Porque yo me lo pasé muy bien. Sí, sí, no, ya, claro, claro. Yo también, lo que recuerdo. Si te acompañas de personajes como Manolo, ni te cuento. Ya te digo. Pues, oye, mira, hay otra, hablando así de revival y de personajes y de bandas míticas. Hostia. ¿Sabes que hay una banda? Sí que sabes que hay una banda, pero ¿sabes que Misia y Compañía siguen en activo, no? ¿Sabías? Sabía. No hacen muchos conciertos, no proliferan tanto como antes, pero siguen en activo. De hecho, están con el bajista de Caco, está tocando ahora con ellos, junto con el Jai, el Mugre, guitarra y voz inconfundible de Misia y Compañía. Bueno, otro personaje. Otro personaje, otro mítico que estuvo ahí. Y bueno, pues han metido un tema en el Notas, que el Notas es un cómic, para que nos sintamos, un fanzine acompañado de un CD, que editan la gente de la Coordinadora Groups de Moncada y Reixac, ¿vale? Esto aparte se está distribuyendo por Zaragoza, lo cual está muy bien, porque es bueno, se tienen bastante amistad y afinidad con la gente de Malavida y tal, y en Virosta, por ejemplo, hay copias, si no me equivoco, en el Gallizo, en Tato también, y tal. Y está muy bien porque, bueno, es un cómic, como la gente que sabe una idea, como el Malavida, en el que la temática es, bueno, pues rock y cómic, ¿no? Uh-huh. Este es el número 3, ya lo dice el título, dice la revista que suena, y bueno, pues siempre incluyen también un CD recopilatorio con distintas bandas de todos los estilos, meten bandas de rock, bandas de punk, bueno, va un poquito por ahí, ¿no? Por el rock and roll, desde el rock and roll al punk, ¿no? Aquí en este número pues encontramos a Inox, encontramos a Algo Tóxico, que es la banda actual de Silvia de Último Resorte, uh-huh, encontramos a Tracamán Armada, La Purria, El Caballo del Malo de aquí de Zaragoza, curiosamente, y también tenemos a Misia y Compañía, que aporta un tema nuevo que han grabado para la ocasión, para este CD, llamado Tres Historias y un Final Feliz. Vaya. Fíjate. Fíjate que es una versión, a ver si os suena de quién es esta versión de este tema de Miseria, porque es una muy en plan Manolo. Es una canción de X banda, y le han cambiado la letra y bueno, pues se llama Tres historias y un final feliz. Así que vamos a escuchar a Miseria y compañía desde este fanzine recopilatorio en CD, este fanzine sonoro llamado Notas, con la cual, con Mónica, una de las principales propulsores de este proyecto, pues esperamos tenerla pronto por aquí por el programa, que hace bastantes escapaditas a Zaragoza y nos vendrá a visitar un día y lo presentaremos. Venga, el proyecto. Vamos con Miseria. Pues bien, ahí sonaba Miseria y compañía esta versión de One Way System. One Way System, Give Us a Future. Y bueno, pues guay. A mí me gusta volver a escuchar cosas nuevas que graba gente, bandas con las que me he criado y con las que después he convivido. O sea que genial, eso es Miseria, ese Mugre, ese Jai y ese Cáncamo. Oye, por cierto, antes he sido muy, muy curioso porque viendo las noticias y tal he visto a nuestro queridísimo, que no honorabilísimo alcalde de Acea, sino nuestro queridísimo ilustre majestad. ¡Anda! Pues hablando sobre... Que sale en la tele. Unos premios de periodismo que ha dado a la agencia EFE, tal. Y bueno, he dicho, voy a buscar aquí a ver qué se cuenta este vídeo, porque he dicho, creo que ha dicho algo extraño. No, el rey. Sí, el rey. Juancar. Pues tutearle, que es muy campechano. Es muy campechano, sí. Entonces, nada, veamos qué es lo que nos ha dicho Juancar. El compromiso con la información. Este no es él. Y muchas gracias, porque su tarea no solo es clave para informar a los ciudadanos, sino que contribuye también a fortalecer la convivencia y la democracia en nuestras democracias. ¡Anda! La democracia en nuestras democracias. El periodismo en el siglo XXI. El periodismo del siglo XXI sería, ¿no?, lo que hizo ayer el cuerpo de los Mossos de Escuadra, ¿no?, de ir a una gente, un medio de información, ¿no?, como sería la directa, y reventarle los cristales. Y por eso yo no sé si Juancar sabía esto, porque tenía que haberles dado el premio a... Claro, a los Mossos. Por mantener informados. Claro, nos tienen informados. Ellos querían informarse. Pero este es que no se quita el chicle de la boca, el zapato. Yo creo que esto va peor, ¿eh? Está gaga. Ya viste cómo acabó su madre de plegada. La Vespa. La Vespa. ¿Sabes? Y yo creo que va por cambio, tiene un deje ahí. Está el hombre ya está gaga, ¿eh? Sí, sí. Ya podían dejar paso al chaval, que está mucho más preparado. Y que nos iba a ir mucho mejor a todos. Y que no ha matado a ningún hermano suyo ni nada. De momento. Ah, no, que no tenía. Anda, Pero tiene dos. No me tires de la lengua. Venga. Bueno, vamos con voces peculiares. Te voy a presentar una cosa aquí. ¿Más peculiares que esta? Bastante peculiar. Se llama Guache a Marcelo Pool. Yo cuando lo vi hace tiempo, se llama un EP que han sacado de 5 temas que se llama Anarquía Barbuda. Y cuando estaba viendo el título, digo... Y aquí cuando ves la portada, ves este señor que parece... A ver, que no lo veo bien. Un científico de estos de Daño a Catapum. Ponle gafas redonditas. Se parece a un Amuno. Por ejemplo, podría ser. Y se junta con un músico canadiense, Marcelo Pool, que se encarga de toda la instrumentación, y el señor Guache, que es un multidisciplinar, un artista multidisciplinar, o sea, es poeta o antipoeta, como quieras decirlo, es, bueno, pues, es tío así que se dedica a muchas cosas y coge y mete voz a este proyecto, con títulos como Contra, Himno Libertario, Carnaval Social, Las Tendencias, incluso Himno del Capital. Algunas letras son como bastante panfletarias, pero tiene un rollo muy rocambolesco, muy dicharachero, tiene un tal, y la verdad es que en un momento el tío, y con un toque de humor ahí, que parece un simpático abuelete, que no digo que lo sea, pero la voz, si no lo ves, voy a decir que como si estuviera cantando el abuelete ahí y tal, pero como muy contento, como muy feliz, que te da un buen rollo de la hostia y el tío se está cagando en este puto sistema. Lo cual está muy bien, ¿no? Sería como un rollo, como un cabaret rock ahí y tal. Vamos a escuchar el primer tema que se llama Contra. Y esto, ya verás, de Anarquía Barbuda me ha llegado al alma. Sí, sí, pues te llega más al alma y ya verás que deje a los pistos que tienen incluso en este primer tema, que tienen un cameo ahí con las guitarras. ¿Qué me dices? Qué bueno, ¿no? Bastante curioso. Y eso, bueno, pues lo definen como anarcopunk. O sea, la hoja de promo y tal, y lo están poniendo como anarcopunk. Oye, y tal. Su deje, ¿eh? Lo sí. Que dices tú de las guitarras y el ritmo y todo, claro. Es pistolero a tope, vamos. Y otra definición muy buena que yo veo aquí, bueno, que es como bohemia con rabia revolucionaria y fuerza comunicativa. Está muy bien, está muy bien. Bohemia con rabia revolucionaria. Después tienen un tema, el último, Himno del Capital, que han sacado un vídeo por ahí también, que tienen una colaboración de una chica que también le da otro rollo, eso, bueno, está ahí como bastante curioso, Vanessa se llama, Y bueno, pues combina con la voz de aquí del amigo Ángel Guache. Y que vamos a escuchar también, porque a mí precisamente el final hay una frase de él que me encanta, que después a ver si la escucháis bien, porque no sé, es como que me hizo mogollón de gracia cuando lo escuché. Soy así de simplón, pero escuché esa frase y dije, qué grande, es que me gustaría coger y abrazar a este hombre, pero ya. ¿Aquí el de la barba? Ah, sí, claro. Entonces vamos a escuchar a otro tema de Guache and Marcelo Poel desde este Anarquía Barbuda, este CD EP de 5 temas. Vamos a escuchar el tema Himno del Capital. Venga. Impresionante, tenemos con nosotros al gobierno y a la pasma. Es que me había parecido oír eso, pero qué bueno. Qué impresionante, grande. Impresionante. Muy bueno este trabajo. Y a mí a la primera escucha me chocó bastante, pero después dije, brutalitar. Brutalitar. Impresionante. Yo de mayor quiero ser así. Me quedo sin palabra. Pues oye, vamos a escuchar, vamos a seguir con novedades que vienen de Cataluña principalmente en un principio. Vamos con una banda llamada Rot, una banda pues que ha lanzado su primer trabajo en formato 10 pulgadas y también en CD, llamado Puc, pero no voy, o sea, puedo, pero no quiero. Y bueno, pues que ha estado grabado esto en el... Ahí va, ahora veo aquí yo, qué vacilada, ¿no? Han puesto en su Bandcamp, cómpralo por 1.000 euros. El álbum es que no digital. Sabía si era uno o 1.000. Muy bueno, pues bien, este 10 pulgadas está editado por varios sellos, y Teen Sheet Records, Tupa Tutupa, All Kids Brigade y también Insausti Records. Bueno, aquí tenemos Hardcore Punk, de la escuela más de Los Ángeles, por situarnos un poquito, cantado casi todo, por no decir todo, en catalán, ¿sí? y que a mí la verdad es que me ha encantado. Los vi en directo en Barcelona junto con Budellam, Asak y tal, un concierto que estuve en Navidades y me gustó bastante. Era la primera banda que tocaba en un concierto de cuatro bandas y bueno, pues eso que estás un poco frío todavía, pero me gustó mucho y la verdad es que el disco me ha encantado. Esto tiene un sonidazo del copón, está grabado analógicamente, los estudios Ultramarinos Costa Brava, ya sabéis, Santi García, los mandos y la masterización a cargo de Víctor García, también Ultramarinos Mastering, o sea que esto suena como un trueno. Así que una buena dosis de hardcore punk que nos llega desde Cataluña al nombre de Rot, que no sé si había dicho el nombre de la banda o sí, no, sí, lo había nombrado, sí, pues Puk Pro No Vull. Y el tema pues que vamos a escuchar será el tema Un Preufet, o sea, un precio hecho. Así que vamos con Rot, que la verdad es que tela marinera con este 10 pulgadas. Por cierto, mención aparte tengo que decir, la portada es la más destructiva que he podido ver en mi vida, portada de tal, porque es que te da un dolor de cabeza. Marea, sí. Marea mogollón cuando intentas leerla, dices, aquí tendré algo, y encima se te queda de caer gilipollas porque dices, aquí igual me la llevo lejos y veo algo, ¿no? Tridimensional. Y sí, están las letras puestas debajo, ¿no? De líneas ¿De así en vertical, los puntitos que ves son las letras, si te fijas bien son las letras, lo que es una rayada del copón, el disco yo igual. Yo me mareo. Y es un mareo, te da dolor, auténtico dolor de cabeza, lo cual me gusta, este hombre, tipo por de mil portada euros que quiere. Destructiva. Los 1000 euros lo vale. Lo vale. Lo vale. Así que vamos con Rot, Un Preufet. ¿Qué te ha parecido? Hostia, qué brutales, barbaridad. Brutales. En el vinilo van todos bien enganchaditos, tema con tema. La verdad es que muy bruto, muy bruto el trabajo de Rot. Y bueno, pues seguimos con más bandas catalanas. Una banda que ha sonado aquí, que dijimos maravillas. Bueno, tú todavía creo que no estás de su maqueta. Después la reeditaron en formato vinilo, en 12 pulgadas, Amenaza. Una grandiosa banda. Y que ahora han sacado un flexi en 7 pulgadas, compartido con otra banda que también ha sonado aquí bastantes veces, Alerta, ¿no? Dos bandas de Barcelona que empiezan por la A. ¿Y qué hacen? ¡Pum! Hardcore, como tiene que ser. Y bueno, pues este flexi está editado por dos sellos, Dogma Destroyer Records y Discos Enfermos. Y aquí ponen dos temas cada banda. Ya sabéis que los flexis solo suelen ser por una cara, porque no... Hay algunos flexis que antiguamente sí que eran por ambas caras. Yo tengo algunos, pero después pasaba lo que pasaba, que de seguida las pistas se chafaban, porque al ir vuelta y vuelta, o sea que este es solo planchado por una cara. Y tenemos dos temas, primero de Alerta y dos temas de Amenaza. Amenaza que hacían, pues en su día, yo ya dije que a mí me recordaban mucho el sonido Antidogmatics, ¿no? Esos temas de Antidogmatics ahí, pues hardcore italiano, rápido, sin depurar, sin, o sea, muy, muy a la yugular, velocidad punta y también por la manera de cantar y tal, ¿no? O sea que, y siguen en la línea y muy bien los dos temas que han incluido aquí Amenaza, que es la banda que escucharemos hoy, ya que Alerta la tenemos un poco más fresca de otras veces y otros días pondremos Alerta. Así que vamos a escuchar Amenaza desde este estupendo flexi. Escuchamos el tema La Pau de la Po, o sea, la paz del miedo. Brutal, brutal este temazo de Amenaza en este compartido con Alerta. El próximo día os pondremos Alerta, que también están muy, muy potentes los dos temas que han incluido en el Flexi. Oh, meten candela a los amigos, ¿eh? Y muy bien, y elogio a los sellos Discos Enfermos y a Dogma Destroyer por lanzar un Flexi, porque la verdad es que es un formato que a mí me encanta. Más fetichismo que otra cosa, pero es un gusterindín cuando alguien lo coge y dices, ¡ah, qué calor! ¿No? Y se lo doblas ahí. Es que la pena es que no te ven haciendo... Claro, lo que dirían los de mala vida, ¿no? Televisión 1, Radio 0, ¿no? No te ven ahí doblando el cacharro. Bueno, seguimos en Barcelona. Una banda que ya sabes que me gusta mucho y creo que es la tercera vez que la pongo ya. Lo que pasa que antes había puesto del EP. El pequeño, Miguel Ángel, que hace mucho que no te digo nada, pequeño. Y hoy voy a poner de pequeño Miguel Ángel, ¿has dicho? No, no, pequeño, es para que se entere, vale. Muchacho. Y hoy vamos a poner del LP, he dicho, de que se llama Palote Palote, 2 en números romanos, es que a ver cómo lo digo yo, Palote Palote. No, 2. 2. ¿Y por qué no ponen un 2? Bueno, es igual, nos vamos a... Bueno, una pedazo de banda de Barna de punk hardcore brutalisus, que dicen ellos. Que a mí me encanta, que tiene una voz del chico este brasileño. Sí, Robertinho. Y que vamos, un punk hardcore coreable, que vamos, una pedazo de banda del horror. Que esto suena vuelta y vuelta en casa cada 2x3. Y he dicho, pues lo voy a llevar. Este disco que me compró mi personal shopper. Gracias, personal shopper. Todo lo que voy a poner hoy me lo compró mi personal shopper. ¿Sabes? Tengo personal shopper. Lo sé. Tampoco fue para tanto, joder, que es que estaba de vacaciones, hostia. Bueno, y vamos a poner el tema Favelas, aprovechando que el cantante es brasileño y con las que le va a caer a esta pobre gente, que ya hablamos que en su día. La que le está cayendo la ya. La que está cayendo. Que están arrasando, o sea, en nombre va a caer del dios fútbol. Cuando empiece la brasa con el dichoso fútbol, pero ya hablamos en su día que pusimos unas cuantas bandas brasileñas y leí alguna cosa de lo que estaban haciendo, moviendo a gente, echándola de sus casas y demás. En fin. Para que después vayamos ahí con el Gora España, Gora España. Y yo soy español. Español. Venga, podemos. Eso. Dale. Hey! Pues bien, Brutal es infame y seguimos con más bandas de Barcelona. Bandas que se centran en Barcelona, su actividad, pero que la gente proviene de otras bandas y de otros sitios también, como no. Aquí tenemos a varios componentes de la banda Netweight. En esta banda que os voy a poner a continuación, afincada, como ya os digo, en Barcelona, de Netweight, Holocaust in Your Head, bueno, distintas formaciones, y ellos responden al nombre de Apocalyptic Terror, que han sacado un LP grande, 12 pulgadas, entre varios sellos: Tricky Records, 1984, All Kids Brigade, Ayao Records, Nuclear Fear y Malnacido Records. Y esto pues es una bastardada en toda regla, como no podía ser de otra manera y como tiene que ser. Es un cañonazo in your face totalmente. No esperaba menos, la verdad es que es un discazo de principio a fin. O sea, ritmos potentes, guitarras crujientes. Y bueno, pues que vamos a escucharlo ya mismo con el tema El Látigo Imperialista. Y decir, bueno, también que esto pues es un regalazo que me hicieron de cuando estuvieron de gira por Europa. Y me saco la funda y me veo pintado. El Imanol dice que va a sacar una ronda de birras y son del rocking. Un besote, ya más, o sea, dedicatoria aquí, decir esto. Ya sé en qué momento lo han escrito. Sí. Con los ojos al Ortega y Pacheco, digo yo. Así que nada, un saludo aquí Juan Carlos y todo el resto de la banda de Apocalyptic Terror. Me ha encantado el disco y vamos a hacerlo sonar ya. Brutales, Apocalyptic Terror, cañonazo, patada en el estómago como debe ser. Buena sensación, buena sensación. Vamos con más cosillas. Vamos con más cosillas. Otra adquisición que me hizo mi personal shopper. Un chisme de estos que hablabas antes que solo está planchado por un lado. Mejor tu personal shopper que tu personal chopez, ¿no? Sí, ya te digo. Chopez in your pork. ¿Qué? Esta que le das la vuelta después de oyes la primera cara, estás todo emocionado, le das la vuelta, no te das cuenta que es un EP, pones la aguja y sale como un tiro y dices, coño, hay que mirar. Que me han tangado. Que faltan temas. Y dices, ay, no, coño. Bueno, al grano. Según he leído aquí, son de Florida, que no lo tenía muy claro, ¿eh? De Howley Mountain. Un EP que se llama Enemies. Esto es una barbaridad. Estás haciendo ruidito con el plástico, por favor. Perdón. Para, por favor. Que me está estropeando mi entradilla. ¿Es así como se dice? Bueno, queda bien, ¿no? Tu me ha momento bien. De gloria. Bueno, un grupo de hardcore old school con algo detrás, con unas guitarras súper sólidas. Bueno, esto es una barbaridad. Qué gran compra me hiciste, personal shopper, lo voy a confesar, fuiste tú. Gracias, gracias. Hostia, una bomba que yo recomiendo. Miguel Ángel, sube el volumen todo lo que puedas. Al 11. A todo lo que te dé. Que esto hay que escucharlo así. Esto es una barbaridad de EP, pero vamos. Que a ver si consigo algo más de esta gente. Voy a investigar. Esto es del año 2006, me parece, 2005. Un discazo así. Es que yo nunca te recomiendo nada malo. No, ya. Pues estoy aquí contigo. Pero bueno. aunque a veces es un poco pesadete, pero bueno. Y bueno, vamos a escuchar Historial Reassurance y esto es una barbaridad. Miguel Ángel, volumen. Se nos iba un tema que también. Casi lo podías haber dejado. Sí, la verdad es que esto es un rayón que te peich. Oh, esto es esto, ponerlo en casa toda hostia y va a disfrutar como un canelo. Pozi. Qué barbaridad. Vamos con más cosillas, ¿no? Venga, ¿con qué seguimos? Que es que no, me has puesto aquí una. Pues foto. Con una banda polaca. Ah, que has traído tú hoy aquí también para otra, poner. Otra que me pillaste tú. Eco. El Banda. Y yo no sé por qué me meto en estos berenjenales de traer bandas polacas, porque mira que me gusta Blochati también y cada vez que los traigo me meto un berenjenal del copón. Porque es que luego hay que leer el título. Pues sí, bastante... Que anda que no tiene consonantes juntas, que vete tú a saber. Bueno, una banda polanca, el Banda, que es con... ¿Polanca? Polanca, sí. Polanca del Ardor. El de, del de My Way, ¿no? No sé, es el de My Way. Es que me Polanca, Bizu, My Way. Se me va todo junto. Viene una detrás de otra. Está todo relacionado. Pues eso, una banda polaca con cantante femenina que, ¿mm? que me ha gustado un montón. Es así como tiene temas que son... bastante oscuros, algunos un poco más lentos, otros que se aceleran a lo bestia. Dentro del mismo tema te puedes encontrar de todo. La verdad es que es increíble. Y ha habido, que te decía antes, algún tema que los ritmos y la melodía me quería recordar a Estricalla. Alguno de los temas de Estricalla, quiero decir. Uh-huh. O sea, no tan acelerado como... Porque claro, Estricalla va a toda hostia, sobre todo el último disco... Pero sí que tiene ese tipo de deje así, hay veces que es más oscurillo, más lento, un poco más... Vamos, una bandaza, el Banda. Bandaza. El Banda, una bandaza. Y traigo del disco Jodo. Venga, suéltate. Es que yo ahora sabrías lo que siento yo cuando hablo en inglés. Prejitzie chi el Banda, así se llama el LP. Y el tema es lo mismo que he dicho al principio, pero acaba en mí. En mí. Sin mí. Es bajarse un tono. Es

Pues bien, como os habíamos anunciado al principio del programa, hemos escuchado un tema de Solos en el Bosque, hemos escuchado el tema Perseverancia, de su primer CD EP editado manualmente. Tenemos aquí a los tres componentes, a David, Alberto y Alejandro. Muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues primero de todo, pregunta obligada. Contadnos un poco cómo surge, porque es el primer trabajo, Solos en el Bosque, habéis hecho algunos conciertos en Zaragoza. Contadnos un poquito cómo surge la idea de esta nueva banda. Pues estábamos, no sé, yo quería buscar un grupillo más de mi estilo. Quería buscar un grupo más de mi estilo y, no sé, encontré a Alejandro que le gustaba de hace tiempo y dije, pues voy a preguntarle. Y accedió en su momento. Y luego dije, Alberto, ¿quieres tocar la batería? Y sí, digo, pues yo caí de rebote. Estabas en la conversación en el sitio adecuado. Sí, o... más o menos, sí. Y no sé, formamos así un grupo de amigos y dijimos, pues adelante, vamos a hacer lo que nos gusta y disfrutar de ello, que es lo importante. O sea, Solos en el Bosque entonces nace con la idea de hacer este tipo de música, o sea, como una idea muy clara, decir, queremos hacer este rollo, ¿no? O sea, sí. No es vamos a tocar a ver qué sale, nos gusta mucho tipos de música y tal, sino vamos a hacer esto. Sí. No sé, teníamos, yo tenía un montón de riffs de igual de hace 5 o 6 años que no había podido meter en ningún grupo de música hasta entonces, uh-huh. Y entonces cuando... David nos propuso la idea, pues dijimos, venga, vamos a sacar estos temas, a ver si con riffs, porque no eran canciones enteras, vamos sacando en el local canciones o a ver qué sale. Y entonces, pues lo que hay es lo que fue saliendo de pequeñas miguicas. Porque algo que hay que resaltar es que sois tres componentes, lo que estábamos hablando aquí un poquito antes de entrar al trapo, y no tocáis en esta banda los instrumentos habituales, que eran los vuestros, ¿no? No. Bueno, yo tocaba antes la guitarra, aparte tuve un grupo con David, uh-huh. Y ya de eso siempre hemos tenido ese, venga, parón y déjame la batería. Y luego cuando se terminó nuestro anterior grupo, yo estuve fuera mucho tiempo y luego cuando llegué me dijeron, oye, ¿quieres tocar la batería? Genial. Pero creo que falla un poco el micro, puede ser, si no te cambias al otro, ahí. Vale, perfecto. Perfecto. Y más o menos eso, yo lo que te decía antes del rebote, uh-huh. Justo me dijeron, oye, ¿te quieres animar a tocar la batería? Tal, y yo, pues de lujo, uh-huh. La verdad que genial. Porque vosotros sí que veníais de una misma banda, que tocabais juntos, que era porque ya estuvimos aquí en nuestro octubre, sí. ¿No? Sí, nosotros tocábamos, David tocaba la batería y yo tocaba el bajo, y entonces pues nos hemos cambiado los instrumentos y... Y así como el estilo era completamente distinto y pues no sé, ha sido ir ensayando un poco como empezar con un grupo no de cero, pero sí prácticamente de cero. Uh-huh. Y entonces pues mediante los ensayos pues ir eso madurando un poco, sí, instrumentalmente. Aunque todavía somos unos inmaduros en estos instrumentos. Pero también motiva, ¿no? El rollo de coger otro instrumento, ¿no? Que ya, claro, ¿no? Eso es. Es como volver a empezar como cuando tienes 15, 16 años y te montas un grupo y empiezas a tocar un instrumento. Era raro tocar sentado 8 años y de repente decir, toca de pie. Claro, ¿y le echas las broncas a la batería también o qué? No. Porque ya sabemos que las baterías siempre nos las comemos todas dobladas, ¿no? Entonces... Sí, eso sí. Bueno, a veces. Pero no, broncas no. Bien, hay que tener ese punto ahí de como se ha estado en el otro lado, ¿no? De saber, no vamos a girarnos si la caga, no vamos a decirle que la culpa es suya todo, ¿no? De que va rápido o de que... O incluso mejor, hay veces que tú, que no me sale esto y hacemos ahí un cambio. Claro, mira, un cambio... se me ha ocurrido esto y vale. Genial. Sí, claro. Eso sí, a después aspecto sí. Y bueno, pues Solos en el Bosque habéis editado este CD EP, ¿no? Podríamos, sí, llamarlo así, ¿no? Es como, sí, un EP pero en formato CD, que lo habéis hecho todo vosotros. Habéis, sí, hecho 200 copias, ¿no? Sí. Un trabajo manual total, ¿no? De total, total. En cartón, con una pegatina pegada, lo habéis grabado todo vosotros. Sí, lo hemos grabado con Nacho, el guitarra y Mura. Uh-huh. Él es el que nos ha grabado en el local. Y luego, pues fuimos, como vamos todos muy mal de tiempo, pues íbamos cogiendo un par de horas una tarde, otro par de horas a los 15 días, así, hasta que lo grabamos. Y luego, pues el CD lo hemos ido montando nosotros a mano. Desde pegando el cartón, cortándolo, la foto es nuestra, cortar la foto, pegarla, grabar los CDs, todo lo hemos hecho nosotros. Y el formato es CD, bueno, nos gustan más otros formatos, como puede ser el vinilo, lo que pasa es que estamos pelados de pasta y fue como hay que tirar de CD, que bueno, para empezar no está mal. Y por eso la idea de sacarlo así, con esta funda y tal, un poco más... que tiene un poco más de relación con lo que es el vinilo, que no un CD de claro, plástico tal o... Pero incluso la funda es un poco porque eso es algo que conforme cuando compusimos el grupo, pues algo que nos gustaba a los tres es que no nos gusta el típico CD de plástico uh-huh. estándar. Y entonces el hecho de que poder conseguir algo que alguien ha hecho a mano, pues tiene muchísimo más valor, aunque sea igual pueda quedar un poco más cutre. Entonces hay algunos sellos, por ejemplo, de... que ahora no me acuerdo cómo se llaman, de Islandia o del norte de Europa, que suelen hacer mucho eso y o traen algún regalico o cosas así. Uh-huh. Y la verdad es que eso, no sé, nos gusta muchísimo más. Entonces uh-huh. pues lo hicimos así y supongo que más adelante, aunque grabemos vinilos, también lo seguiremos haciendo nosotros a mano. Uh-huh. A mí personalmente es algo que me encanta. O sea, cuando cedes así, qué tal, o que con un desplegable, que se... Se pone una de la casa Phantom, que era muy difícil de plegarlo, tal, ¿no? Claro. Discos así que la verdad es que es un gustazo tenerlos. Vamos a hablar un poquito de lo que hacéis. Ibais con una idea muy clara de qué hacer. Ya hemos comentado, a mí me recordaba mucho primera época de Calla, lo que hacéis. ¿Era una de vuestras influencias a la hora de empezar Solos en el Bosque? ¿O citarnos un poquito? ¿O es que todo el mundo coincide porque es el recurso fácil y lo conocido? Decir que... No. Yo no mucho, yo a mí me gustaba más pues lo más aprieta, grupos sucios, pero también de la época de ahora, hardcore emotivo, More Than Life y demás, y es juntarlo un poco todo, sí, con lo que está saliendo ahora también y juntarlo con lo viejo y pues hicimos así la plasta y salió pues, lo que tocamos. A mí Ekaya me molan bastante, lo que pasa es que tampoco era la idea formar un grupo claro. tipo Ekaya. No sé, es que es lo que hemos comentado antes, es... teníamos unos riffs y luego ya con unas influencias muy variadas, porque va desde More Than Life, que realmente tampoco sonamos a More Than Life, con grupos como puede ser Remek, por ejemplo, o Chill Me Down también nos gustan, entonces pues es un poco lo que sale. Tampoco queremos decir, venga, vamos a componer algo que se parezca a esto, sino pues eso, lo que va surgiendo y que te pone la piel de gallina, pues dices, venga, vamos a tirar por ahí. Sonido intenso, sonido épico, ¿no? Un poco ahí... Sí. Del metal también mamáis bastante, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro, ¿se intuye? Yo creo que todos hemos pasado más o menos por esa época así de bien de metal. Y al final, eso, como dice Alejandro, es una mezcla de, al final, de todo lo que hemos ido pasando y nos ha quedado así. Luego también muchos cuando nos preguntan, oye, ¿qué hacéis? Y es una pregunta un poco bastante complicada de decir exactamente. Claro, ¿no? Y catalogarlo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué vosotros qué hacéis? Y empezamos, pues no sé. Luego cuando lo escuchéis, más o menos nos catalogáis o lo que sea, o decís qué estilo sea, porque tampoco es que, digamos, que no somos como tal. Así que... Entonces la eterna condena, ¿no? De poner ese post, lo sí. que sea, ¿no? Cuando la gente no sabe muy bien lo que es, pone el post algo, ¿no? Sí. Ahora esto acaba de salir hace muy poquito, ¿no? Sí. O sea, pero conciertos sí que habéis ido haciendo ya. Entonces, ¿qué tal reacciona la gente con los conciertos? Porque sí que yo personalmente, o sea, Zaragoza no es una ciudad en la que este estilo abunde mucho, la verdad. No, la verdad es que ahora mismo tampoco es que abunde demasiado. Pero, no sé, la verdad es que, por ejemplo, este fin de semana tocamos en Donosti, tocamos en Mogambo, y allí la gente que vino sí que se notaba que... Está más educada con este con ese estilo, género, claro. Sí. Exacto. Y luego en Madrid también tocamos y allí la gente también reaccionó guay, no sé. O sea, que la cruz la tenéis en vuestra ciudad. Sí, no, porque también hay bastante gente que le gusta o que le está empezando a gustar, entonces... Pues, no sé, de hace un montón de años de ir a conciertos, te encuentras a los de siempre, pero luego también vas viendo caras nuevas. Entonces, no sé, no nos podemos quejar de momento. Bien, bien. Que contate un poquito para la gente que nos escucha. Si alguien escucha los temas, le gusta lo que decís y todo, dice, quiero hacerme una copia de esto, o quiero contactar con ellos y tal, ¿cómo puede conseguir tanto una copia del disco como pues, si os quiere llamar a tocar o lo que sea? Pues nos puede escribir un privado al Facebook del grupo. Que tenéis Facebook, página de Facebook, ¿no? O al Gmail. Sí, es solosenelbosque@gmail.com. También tenéis un Bandcamp, ¿no? Que es solosenelbosque.bandcamp.com, que ahí se puede escuchar y descargar, ¿no? Sí, completamente gratis. Por lo que veo gratis. Todo el EP, ¿sí? Sí. Perfecto. Pues no sé, poco más que comentar. ¿Qué tenéis a corto plazo que podamos adelantar aquí? Algo de decir, pues tocamos tal día en este sitio. Pues ahora mismo tenemos idea de montar concierto en julio, que ya han pasado un poco los exámenes, y así ya quien le dé vergüenza escribirnos porque quiere un disco, pues pueda ir al concierto y pillarlo ahí. Y que no le dé vergüenza acercarse a Exacto, comprarlo. Claro. Tiene que ir. Y luego pues ya para verano queremos mirar algo en plan por Valencia o por Barcelona, por ahí, o Murcia, Alicante, por esta zona. Y luego ya por octubre sí que nos gustaría montar en plan 9 fechas seguidas. Una girilla ya por el norte y aprovechando así para intentar llegar un poco más lejos que de lo que podrías llegar en plan en un concierto de fin de semana. O sea que de momento no tenéis nada cerrado, pero sí que vais con idea de que solo el bosque tenga carretera, ¿no? Ya, tenga a ver su repercusión. Si nos movemos un poco. La cosa es moverse y sobre todo hacerlo tú. Y disfrutar. Exacto. Importante. Si no disfrutas, no vale la pena. No. Y eso, y bueno, y decir también que el disco lo vendemos a la voluntad. ¿Ah? Que eso es algo que vi en un concierto de Chill Me Down, en concreto, que llevaban una distri y llevaban toda la voluntad. Me chocó bastante y luego conocí a gente de Living for a Poo-Poo, Monkey Chain y demás en un concierto en Madrid hace tiempo. Y casualmente me dijeron que ellos también hacían lo mismo y ahí ya fue como dije, hostia, pues podemos intentar hacerlo así. Entonces, pues eso, cada uno pone el precio que considera adecuado y ahí tiene el CD. Porque el CD, aparte de conseguirlo en conciertos, o se lo puede pedir a alguien y tal, o sea, ¿hay algún sitio físico, por ejemplo, aquí en Zaragoza, donde puedas ir y encuentres copias ahora mismo? De momento en Zaragoza no hay ningún sitio físico. ¿Y en distribuidoras de fuera? Sí, sí que habéis... hemos mandado 5 a una distribuidora de Salamanca. La cual me van a matar, pero ahora no me acuerdo el nombre. La llevan la gente de 13 Monos. Sí. Y luego, en principio, ya no tenemos más distribuidoras. O sea, sé que la distribuidora que quiera alguna copia, que nos avise, que nosotros encantados de mandarlas. O sea, hacemos un llamamiento aquí a la gente que quiera moverse en el bosque para hacerse copias y moverlo por su zona local para que después puedan disfrutar de algún concierto, ¿no? Claro, exacto. De eso se trata. Una cosa, estas 200 copias que habéis hecho y no mirado a mano, ¿hay idea de que si se acaban... reeditarlas o queréis dejarlo en 200 y después ya pasar a otra cosa? Pues igual no os lo habíais planteado, ¿no? Por la cara que ponéis. Creo que todavía no lo habíamos planteado. Es que teníamos dos ideas. Por un lado, de hacer 200 y ya está. Uh-huh. O por otro lado, si se acababan rápido, pues entonces igual hacer más, pero cambiar, hacerlas distintas. O sea, igual con la misma portada, pero variar algo. De manera que... algo del formato que se notara que eso te dice. Color o algo... que se note que haya diferencia entre una edición y otra, porque ese tipo de cosas, no sé, las valoramos bastante. Entonces, pues a ver si hay que hacer una segunda edición, ¿no? Cambiando ojalá color aquí y tal. Oye, pues un placerazo teneros aquí hablando de a caras conocidas que habéis estado aquí en el programa, hablando de otra nueva banda. Esto es importante, ver que la gente sigue haciendo cosas, sigue teniendo creatividad, que hace falta mucho, que tal como está el tema, pues sí, se agradece. Sí, hay que mover. ¿Qué tema escuchamos para finalizar? Venga, alguno que digáis, este tienen que oírlo sí o sí. No queda nada. La última. Sí, la última. Pues vamos con No queda nada. Y muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos la pista de Solos en el Bosque. Bueno, gracias a vosotros. A vosotros. Gracias. No queda nada. Pues bien, hemos despedido a familia de Solos en el Bosque. Ha sonado ya lo que sería la sintonía de conciertos de la mano de Ilegales. Y vamos a dar un brevísimo, brevísimo repaso de esta semana. Ya hemos hablado del concierto de Gatillazo, Radio Crimen, Manuel Cabezado y los que no dan pie con bolo este sábado 31 en el Teatro de las Esquinas. Recordadlo. ¿A qué hora empieza? Pues si que te puedes creer que no tengo ni idea, pues ponle que a las 9 abran puertas. 9:30 creo que empieza el concierto. O 9:30 puede ser, sí. Más cosas, pues también tenemos una banda de rock blues americano, Five Horse Johnson, que también está en el mismo 31 de mayo a las 9:30 tocando en la Roxy, en la sala Roxy, que está esto en la calle del Temple, en el centro, un concierto organizado por La Ley Seca y Arena Rock Producciones. Y el mismo sábado 31 tenemos otro concierto también de otro género extremo en el Centro Social Ocupado Quique Moore. A las 8 de la tarde, como has dicho, en el CSO Quique Moore, en la Plaza de la Memoria, en la República Independiente de Torrero, un concierto en apoyo a los y las represaliados y represaliadas del 4F, como cierre de las jornadas de apoyo. Lo dicho, el sábado 31 de mayo a las 8. Y actuarán Imura, Greencore de Zaragoza, Cauldron Black Metal de Barcelona y Sedid Thrash de Punk de Barcelona. La entrada vale 4 euros. Por menos. Más por menos no se puede. No se puede, no se puede. Y habrá, pues eso, ámbar. Sí, esto es un poco surrealista, ¿no? Sí, litro de mojito, bocatas. Y audición Death Trash en la cafetería. Es que pinta bien, ¿eh? Igual después de gatillazo vamos para allá. No sé si llegaremos. Bueno, aquí siempre sí. Empiezan tarde, sí. Todo hay que decirlo. Y bueno, decir que todos los beneficios son para gastos judiciales, ¿sabéis? El caso de 4F, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una buena causa y sobre todo si os gusta el metal extremo. Y escuchamos, vamos a escuchar a Imura, está la banda Grindcore por excelencia de aquí de Zaragoza. Por suerte tenemos una banda de Grindcore. Por suerte. Suerte. Y desde su compartido con la banda de Indonesia, Killing Instinct. Y escucharemos el tema Desobedientes de este trayazo en formato CD editado por el sello Hecatombe Records de Almería y Blasting of Death de Indonesia. Así que vamos con Imura. Y el sábado 31 de mayo, también tenemos sábado, hay un montón de cosas. Tenemos también la segunda ruta del tapeo vegano en la República Independiente de Torrero. Aquí tenemos caña y o vino más tapa por 2 euros y participan la Tasca Kiliki, que está en la Sierra Purroy 26, el Bar Buenos Aires en la calle Martínez Vargas 3, la Asociación de Vecinos Venecia de la calle Granada 43... La asociación El Cantero, en la calle Ateca 36, que ha cambiado su ubicación. Han abierto un nuevo local en la calle Ateca. Correcto, que estuvimos en la inauguración. Ahí estuvimos. El CSO Quique Moore, en la Plaza de la Memoria. Y la asociación Tringoleta, que está en la calle Castelar, número 10. Y por fin podemos tapear sin preguntar qué es lo que llevan las tapas. Importante, bueno, a veces muy te llevas alguna sorpresa. Sí, bueno, pero estos son chascarrillos que no vamos a que contar. Que no vamos a contar por antena. Exacto. ¡Ay! Que no lo he dicho, que empieza a partir de las 12. De las no sé 12. Si lo he dicho. Importante y, bueno, pues eso, un vermut torero que se suele decir en estos casos, aunque esté mal esto visto. Un vermut que puede acabar muy mal. Bueno, yo, puede acabar muy bien. Muy bien, siempre acaban bien, siempre sí, acaban con... Lo que pasa es que el sábado hay tantas cosas que empiezas en el vermut y no sabes dónde vas a acabar. Menos no acabes en Zuera. o en Torrero, pero más arriba. Sí, pero esperaremos que no. Yo no sé dónde voy a acabar. No. Yo lo tengo claro. Porque me has guardado la entrada, ¿verdad? Sí. Está ahí en la lista para entrar por la Filo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No esperaba menos de ti. Bueno, pues esto es más o menos lo que hemos reseñado de agenda de esta semanita. De cosas así puntualmente que hemos cogido, hemos dicho, pues esto lo vamos a comentar aquí. Y oye, como habíamos puesto Imura al último de la agenda, y hay una banda yo que tenía ya para poner, que quería poner ya, ya tenía ganas de pinchar aquí en Osita Pudrida, y que han estado en el mismo, están en el mismo sello, en Hecatombe Records, y vinieron a tocar a Zaragoza, un concierto que montó precisamente Imura. Y dicho, voy a ponerlos ahora, que es una buena oportunidad. A mí es una banda que, bueno, primero diré el nombre, es Upcoming of Devastation, una banda gallega. Mira. Muy joven, sí. Que pues cuando los vi tocando en Arrebato, pues eso que te quedas así, que empiezan el primer tema y dices, vale, no puedo reaccionar, no puedo ni tomar ni un trago de cerveza, porque me pareció una auténtica barbaridad, sobre todo técnicamente. Es una banda que técnicamente son brutales, una banda que hacen un brutal death combinado un poco con el grindcore y también con el death metal un poco más antigüete. Son una apisonadora, los temas son brutales, la voz es ultra gorrina. Pero es que musicalmente eran brutales. El batería, pues igual no tenía ni los 20 años. Y vamos, es un fiera, un fiti del copón. Todos muy buenos. O sea, a mí es una banda que su CD, editado a través de Hecatombe Records y Green Brothers, y bueno, no sé quién es, que grabaron en el 2012 Nocturnal Studios, en invierno del 2012. Pues es un CD llamado Visceral Hate, que me ha dejado perplejo, es una barbaridad. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos, pues tras la intro que tienen, escucharemos el tema Against Repugnant Person. O sea, contra... que es algo que a mí me parece muy correcto. Claro, puedes poner a quien quiera. Claro, por ejemplo, se me ocurren unos cuantos. Pero, si empezamos pero bueno, la lista, empalmamos con el martes que yo viene. No les llamo ni person, les llamo gentuza. Y bueno, pues un temazo de Coming of Devastation, de esta banda gallega, de un death metal brutal. Así que vamos a disfrutar un poco de la brutalidad. We'll be right back. el paraíso que buscaban los hippies, pasaron de esperar y abandonaron sus cantos de amor universal, sus pacíficas flores y sus utópicos sueños. Otra generación, agresiva y violenta, asqueada y descreída, estaba tomando el relevo. Una nueva tribu urbana recorría las calles de las ciudades. Las cabezas rapadas, las crestas de las chupas de cuero, las muñequeras, los abalorios de hierro, las marciales botas, la provocación, la cruda expresión de la venganza. La cruda expresión de la venganza. Las marciales botas, es lo que me tiene loco a mí. De las marciales botas te mola, ¿eh? Mira que he llevado botas, pero de marciales no tenía nada. ¡Marcial! Impresionante, hay cada documento por ahí, bendito YouTube, que la gente lo cuelga todo y podemos ir haciendo estas cuñas tan chiripiti flauticas. Si hubiéramos tenido el internet en nuestros años, lo bueno, bien que nos lo íbamos a pasar. La de veces que la de muñeca que hubiésemos perdido de rebobinar con el bol y los apaños que hacíamos de cortar cinta, celo, pego cinta, te hacías cuñas así, ¿no? Le quitas la cinta a tu padre, le pones el celo y grabas encima y te comes una bronca del horror. Total. Pues bueno, llegamos ya a la recta final de Ciudad Pudrida. Hemos tenido novedades, tonterías varias, aún quedan algunas, seguro. Seguro. Hemos tenido entrevista, agendica. Y ahora pues nos vamos con los clásicos, ¿no? Hombre. Empezamos con uno potente. A ver, lo escuchamos directamente. Venga, sin más preámbulos. Pues qué grande es Circle Jerks. Joder, ya te has empezado fuerte, ¿eh? No te has dejado ahí nada. Dando todo ahí. Parade of the Horribles, desde su trabajo Golden Shower of Hits. Lluvia dorada de éxitos, qué bueno. Total, total. A mí una banda que me encanta junto con Black Flag, bueno, pues muy míticos. Y bueno, banda en la que militaba el señor Keith Morris, cantante que ahora actualmente está en una banda llamada Off. Una banda que lo primero que hizo... Que viene así hilado. Sí, viene hilado. Fue sacar una caja de 4 EPs en vez de un disco, lo sacó en 4 EPs en una cajita llamada Fear for EPs, que tiene relación también con el álbum de Black Flag, que recopilaba los 4 primeros Fear for Years, que salían los distintos EPs, en el que el señor Keith Morris pues cantaba en alguno de ellos, que también estuvo pues en las dos, menudo jefe, ¿eh?, en las dos míticas bandas Black Flag y Circle Jerks. Y bien, pues a mí lo de Off, esto personalmente me encanta, estos 4 EPs que sacó. Una edición un tanto extraña, porque esto lo ha sacado la revista esta Hipster Vice, esta revista de Brooklyn, de Nueva York, Vice, que a veces es web también y revista, y que aquí en Zaragoza, por ejemplo, solo la encuentras en tiendas de modernos. O sea, que es gratuita y te salen a veces artículos sobre Crash o sobre... Han salido cosas ahí, bueno, pues bastante interesantes. Otras son estupideces total. Sí, sí, tenías que irte por la zona de Sagasta y tal para pillar esa revista. Y bueno, pues lo ha editado esta revista, bastante curioso. Esto fue un regalito que me hizo mi hermano Vitorino García desde los Madriles, y la verdad es que muy bien. Buen regalo de cumpleaños, oye. Con este pedazo de cajita de PES de Off. Así que vamos a escucharlo, escucharemos una de las caras. Han incluido dos temas, o sea, cuatro temas en cada EP. Son un total de 16 temas, dos temas por cara. Así que vamos a escuchar una de estas caras con el tema Killing Away y Jeffrey Lee Pierce. Así que vamos con Off, la nueva banda del señor Keith Morris. No está mal. No está mal. No está mal. No es Circle Jerks, evidentemente, no, pero bien. Chavalito se lo ocurra. Chaval ahí le sigue metiendo ganas. Sí, le pone algo. Le pone interés, aunque lo editen hipsters, pero le pone interés. Que sea tiendas de modernos, pero el chaval le pone ahí. Bueno, me toca. Lo que tiene, se dejó rastas y ya. me toca. Venga, vamos. Voy a poner uno de los mejores discos de hardcore que se han editado en la vida jamás de los jamases. Vas fuerte con esa afirmación, ¿eh? Hombre. Es un muy buen disco de hardcore. New York Hardcore, Rest in Pieces. Este juego de palabras de Rest in Pieces, Rest in Peace, que significa en inglés descanse en paz, y este descanse en trocitos. Y el pavo ahí con el... del disco My Rage. Banda Skater, donde las haya, ¿no? Un pedazo de disco y una pedazo de banda. Aquí ha habido gente, según creo, Psicofitol o algo así. Hay que tener en cuenta que este disco es del 80 y tantos, ¿eh? Sí, esta fue de las primeritas bandas que junto con la época Gnostic Front, Lee Way y todas estas bandas, ¿no? Una barbaridad, esto es para subir el volumen. Miguel Ángel, volumen brutal. Pero todo lo que, como dices, al 11. Y escucha esto y el tema es Toys R Us. Mira, fíjate. Oye, a ver si lo sacaron de aquí. A ver. Fíjate, oye. Vamos a ello. Dale, anda, dale. You will burn, you'll get peace all the time, not just one flashbulb. Bruto, bruto, lo que hablando de grabar, esto es del 87. Del 87 pone. 87 pone. Sí, la verdad es que es muy buena banda. Yo estaba en las típicas bandas que conocí a través de una revista que había, que era una subrevista, bueno, que salió de la Heavy Rock, curiosamente, que se llamaba Thrash Metal, que salió, no sé si fue el 88, quizás el primer número o algo así, yo era muy chiqui y tal, y salían, pues, escribían sobre, pues, Resting Paces, sobre Token Entry, Psicofitol, Nosti Front, y otras primeras veces, que aparte de algún fanzine que me podía, que antes no era tan fácil pillarse fanzines, tenías que ir a sitios concretos, y ahora con internet es lo más sencillo, pero aparte de eso, pues a mí esa revista sí que me dio a conocer muchísimas bandas, y no sé, ubico con el recuerdo de eso, que encima me apasionaba, ¿no? Leer sobre esas bandas y muy bien, muy bien. Había muchas como Mackie Pap, como Token Entry y tal, que después se volvieron al metal, pero Resting Paces sí que fue una banda que, pues que... Este es un disco que mira que tiene años y una vez al mes cae. Pues así me gusta. Sí o sí. Además, ¿qué? Volumen y luego ya pues quejas y en fin, esas cosas. Pero no de los vecinos. No. Mira, pues yo vamos a seguir un poquito con clásicos. Pero me voy a ir a... Bueno, no, antes voy a poner otra cosa. Oye, voy a poner una banda... Es que estás caprichosín. Venga. Sí, ya que estamos en Nueva York. Claro. Vamos a seguir quedándonos en Nueva York, pero en este caso una banda latina. Una banda latina como es Huasipungo. Hostia. Una banda de los 90, editada a través de la discográfica suya propia, Discos San Juancito. Y que, bueno, pues que Huasipungo se hizo muy conocida cuando sacaron el mítico compartido con Los Crudos, sí. Donde Los Crudos incluían su hit Asesinos. Y vamos, el split de SP de Los Crudos y Huasipungo es una pieza brutal que hay. Y después también los Huasipungo tienen este estupendo EP llamado Canciones para una causa perdida, que es una brutalidad, porque es un buenísimo, una salvajada. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito también de, porque en Nueva York también se hace hardcore de este tipo, ¿no? Muy político. Hombre, claro. Latino y vamos. ¿Vas a poner la de la vaca? Pues no, había pensado poner sí, la de la vaca, sí, sí. Sí, sí, hablemos la vaca ahora. Sí, es muy buena. Pero primero había pensado poner una que me hace mucha gracia, que se titula This is a Spanish version of the Napalm Death Song Death. Muerte. Muerte. Que la escuchamos y cada uno que deduzca lo que... Exactamente. De por dónde van los tiros. Y después, Let's Save a Cow Today. Sabemos una vaca ahora, ¿no? Hoy. Hoy, sí. Pues sabemos vamos. Una vaca. Vamos con Huasipungo. Si estuviéramos en la India. Sí. This is the Spanish version of the Napalm Death song, Death, Muerte. Tras escuchar Huasipungo desde este estupendo EP llamado Canciones para una causa perdida, vamos ya finalizando, estamos en los últimos minutos del Ciudad Podrida. Estás escuchando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM desde Zaragoza. Y otro clásico del hardcore que viene de otra ciudad americana que dio muy buenas bandas de este género, pues fue Washington DC, evidentemente. Y una de ellas era Government Issue. Hostia. Impresionante. Ha venido fuerte, ¿eh? Ha venido ahí, te has picado. No, es que estaba estos días, pues, escuchando en casa discos, que dices, hostia, qué guay, no sé qué, voy a descansar. Tenía un montón de material para reseñar, de estos que me hacen encargos y tal, según qué medios. Ya voy a descansar un poco, que hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que son más durillas de reseñar, y digo, voy a ponerme lo que me gusta. Entonces me voy poniendo y digo, pues voy a poner este tema, voy a poner este tal. Y Gormen y Su, pues un EP, su segundo EP, que editaron, llamado Make an Effort, en el año 82. Fue su segundo trabajo, después sacaron varios discos en estudio y también varios EPs y algún disco en directo también, o sea, pero esto sería como su segundo trabajo que lanzaron. Lanzaron primero Legends Bull en 81 y después Make an Effort en 82. Después ya en el 83 fue cuando sacaron su primer álbum, su primer LP, Long Play, que se suele decir. El que es grande, Miguel Ángel. El que es grande, 12 pulgadas y que es enterito de toda la banda. Entonces, nada, esto es una edición a través de Zay Records. Y bueno, yo sé que después ha estado, o sea, primero la edición original fue de Fountain of Youth en el año 83 y después lo sacó pues Corrupted Image, Zay Records. Después también, si no me equivoco, Dischord creo que también ha reeditado bastante material de Gormin y Sue, como es bastante lógico. Y vamos, esto es una bandaza que suena pues como tenía, sonaban esas bandas en el 82, como sonaban The Needless, como sonaban Minor Threat también, y así, pues suenan muy punks, para que se vea de dónde viene el hardcore de verdad. Y entendamos a Kevin Seconds cuando el vídeo, ¿tú has visto el vídeo ese de Kevin Seconds? Sí. En un festival que dice, esto es hardcore. Me lo pusiste tú aquí. Aquí. No, esto no es, pues eso, aquí lo entendemos porque esto es esencia pura y dura. ¡Vamos! Y así sonaba Gormen y Sue, el tema No Way Out, desde su segundo EP llamado Make an Effort. Y ya llegamos a las 9 en punto, nos vamos a ir yendo de si te pudiera, pero antes tenemos algo mágico con que despedirnos, creo, ¿no? Bueno, mágico, mágico. Mágico. Bueno, no sé. Voy a pedir la colaboración de nuestros radio oyentes. Miguel Ángel. Si los hay. Si los hay. Miguel Ángel, ¿estás ahí? Esto es una cosa, ya pido por el sonido, que es un poco así. Porque esto es un... Me lo grabé hace muchísimos años de una radio libre de Euskal Herria, de un programa de radio que pillaba yo allí cuando estaba de vacaciones en verano. Y es una canción que pusieron que hasta el día de hoy no he conseguido saber quién hostias canta esto. Es una macarrada muy ochentera, muy de la época. Y lo quería haber puesto en Semana Santa, que viene un poco, que así que venía con un poco a colación. Pero bueno, ha tocado hoy, pues ha tocado hoy. Y si alguien sabe ¿quién demonios cantaba esto? Pues que me lo diga, por favor, que llevo 30 años intentando averiguarlo y no hay manera. Y todavía tenemos internet y tal, pero todavía no hay la manera de pongo esta canción y internet me dice internet ¿qué, ¿qué es? No. Y mira que he puesto tal, tal, tal, versión punk. No. Yo tengo un amigo que está en el mismo dilema, ¿eh? Lleva no sé cuánto tiempo que manda mails, lo cuelga, tiene en YouTube de una cinta recopilatoria un tema y está buscando qué banda es. Y es una persona que controla mogollón y es una auténtica punkipedia. Y no hay manera, incluso ha llegado a ofrecer 100 euros a que me diga quién es esta banda. Hombre, yo tanto como eso no, porque no tengo 100 euros y porque me pica la curiosidad, pero vamos, tampoco tanto. Es que eres gallego, joder, reconócelo. Mira quién va a hablar, no te jodes. Bueno, entonces, eso, que no se oye muy allá, porque esto, pues eso, tiene sus años y lo he grabado de aquí para allá y tal. Oye, y es bastante incorrecto, sobre todo al final cuando empiezan a insultar estas cosas, bueno, en fin. Bueno, pero como ya nos habremos ido de la radio, sí, ya no nos pasa hemos... res. Pues eso. Bueno, pues con esto nos despedimos. Si alguien sabe, que nos llame al 976-28-1398. Y si no, mañana en el Fishbowl nos pongan, modorros, yo que este tema es este. ¿Qué es de estos? Hombre, claro. La canción ya sé cuál es, que la he cantado que yo iba a colegio de cura. Pero no sé qué banda aquí es. Donde estoy, pero no sé la banda que es la que hace la versión. Hay que descubrir eso. Hay que mirar a ver. Sí, como ya nos vamos a ir a todo correr, que pongan el Fishbowl, por favor. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal!